Buenas noches, el profesor Ricardo Baliño. Nos presentamos con nombre y medio, por favor, para hacer preguntas. Hola, buenas noches, profe. Hoy tuvieron durante los primeros 15 minutos la oportunidad de adelantarse en el marcador, sin embargo, no fue posible. No, creo que el partido, para analizarlo, hay que dividirlo por etapas, ¿no? Creo que mientras el partido estuvo 0-0, lo estábamos dominando, teníamos la posesión, la intención de poner gente rápida en ataque con mucha movilidad, nos había dado profundidad, habíamos llegado dos veces muy claritas a posición de gol, y creo que Necaxa golpea en el momento justo, en el mejor momento considero que estábamos nosotros, nos acierta. Luego de eso tuvo tres situaciones claras Necaxa y se hizo un partido de ida y vuelta. Casi en determinados momentos era un partido de ataque por ataque, ¿no? Y creo que en el segundo tiempo nosotros salimos otra vez con buena posesión de balón, estábamos profundo, tuvimos una situación muy clara en un cabezazo de Lucio que tapa a Josgar, y creo que también en el mejor momento de nosotros en el segundo tiempo nos acierta otra vez. Y luego también otra vez termina siendo un partido de ataque por ataque donde pudo haber convertido Necaxa, donde pudimos haber convertido nosotros y descontar. Creo que el resumen es la efectividad que tuvo Necaxa, ¿no?, en ataque. Gracias. ¿Por qué le adaptó ese deporte? Lo vimos molesto también con el arbitraje. No, pero no tuvo incidencia en el resultado, ¿eh? Yo le reclamaba una falta a Diego Jiménez, ¿sí?, en la jugada previa al gol de Necaxa. Una jugada de una falta dentro del área donde quiere girar, pero no es que no tuvo injerencia el árbitro en el resultado. Creo que no le he visto situaciones, salvo esa, no he visto situaciones que puedan ser criticables, ¿no? A veces el momento del partido hace que uno proteste, pero cuando se enfría uno es objetivo y razonable. En lo deportivo, profe, ¿qué deberá ajustar Lobo si es que quiere calificar la liguilla? Nos quedan dos partidos y no tenemos ya margen de error, ¿no? Tenemos que ir por los 6 puntos y ver cómo se van dando los resultados, pero por sobre todo las cosas, la efectividad en ataque. Cuando un equipo genera situaciones en este cierre de torneo, tiene que tratar de ser contundente. Y nosotros no fuimos contundentes porque las situaciones las tuvimos. Entonces creo que ajustar un poquito ahí la contundencia en ataque. Gracias. Claro. Venga, buena noche. Buenas noches.